fresno. Las hojas no son tan angustas como su nombre sugiere. Aunque se llame angustifolia u hoja estrecha, los foliolos son más anchos que los de otros fresnos mediterráneos. Lo que sí que es cierto es que suelen ser más largos y finos que los del Fraxinus excelsior. Le encanta crecer cerca de ríos, arroyos y zonas húmedas, formando bosques mixtos con alisos, chopos y olmos. En Extremadura es muy habitual verlo en vegas y cauces. Y, como otros fresnos, se toma su tiempo. Brota tarde en primavera, lo que lo protege de las heladas tardías. La madera es muy apreciada, elástica, resistente y relativamente ligera. Tradicionalmente se ha utilizado para mangos de herramientas, carros, remos y piezas que necesitan flexibilidad. También es muy valioso para la fauna. Sus flores ofrecen alimento temprano a los insectos. Las semillas, las sámaras, son consumidas por muchas aves. Y su copa densa sirve de refugio a multitud de especies.